eso por robar Ronnie. Culpa de la droga que me hizo actuar. Acabo de llegar, Juancho, a mi hogar, y con todos mis amigos vamos a festejar. Le prometí a la jueza que yo jamás iba a volver, pero estando acá afuera, el mismo de antes voy a ser, porque mi vida es un descontrol, se está haciendo de Boca.